Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 15 de septiembre del 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Las ladrilleras del Valle Dito y el Refugio podrán trabajar a finales de año con nuevas tecnologías para evitar la contaminación del aire en la ciudad. Esto lo dio a conocer el director de gestión ambiental, Ricardo de la Parra. Acusaciones sobre el mal desempeño del director de Desarrollo Humano, Daniel Campos Lango, nuevamente fueron tema ayer durante sesión de ayuntamiento. El regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, entregó al alcalde Héctor López Santillana un documento con una cronología de los hechos sobre el trabajo de Campos Lango, así como las irregularidades que se han detectado. México es el segundo país con mayor estrés a nivel laboral. Es uno de los factores que baja la productividad de las empresas y tiene muchos costos asociados. Así lo reveló la doctora Cristina Ibarbia León durante la 21ª edición del Congreso Nacional de Salud de Trabajo, que fue inaugurado este jueves, en el que se busca promover la salud de los trabajadores y la productividad de las empresas. En promedio, cada año, 500,000 de trabajadores afiliados solo al Seguro Social tienen un riesgo de trabajo, ya sea por accidente o por enfermedad, informó José Figueroa Campos de la División de Salud del IMSS. Con la tristeza de que no en todo el país se podrán festejar las fiestas patrias, partidos políticos como PRI, PAN y PRD para conmemorar el grito de independencia de manera simbólica. En la información policiaca, un hombre de 29 años de edad recibió un disparo de armas de fuego en una pierna cuando se encontraba en la colonia Lomas de las Ilamas. En una semana, 3 escuelas han sido blanco de los asaltantes, quienes han aprovechado las horas de la madrugada para robar equipo de cómputo y de oficina de los diferentes planteles en las colonias de esta ciudad. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Disfrute con su familia de las fiestas patrias.